Gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón. Gracias, Señor, por cada hora. Gracias, Señor, por cada flor. Gracias, Señor, porque esperamos a que mañana brille el sol. Gracias, Señor, porque esperamos a que mañana brille el sol. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón. Gracias, Señor, por cada hombre que aún confía en el amor. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón.